trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Un espacio que se ha dado en llamar La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, secretario de Prensa de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy acompañado por la dulce voz acá de Miriam López. Buenos días, Miriam. Buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Domingo? ¿Madrugante? ¿Madrugaste hoy o...? No, estábamos preparados para venir. Sabíamos que iba a ser muy linda esta mesa hoy. Tenemos invitados muy importantes, compañeros militantes, así que sí. Me preparé para este momento. Bien, programó en el día de hoy, atención a todos los oyentes, temas de interés general que tienen que ver con cuestiones de que se creen olvidadas en algún momento, pero siguen vigentes. Tema que tiene que ver con algo que estuvimos conmemorando o recordando hace pocas semanas atrás, que fue el día de la memoria por la verdad y la justicia. Sí. Están presentes en la mesa el día de hoy compañeros prescindidos y cesanteados, así se identifican, durante la dictadura militar. Buenos días, compañeros. Buen día, ¿cómo están ustedes? Quisiera que se presenten uno por uno con nombre y apellido y después nos comentan qué fue lo que pasó. Yo me llamo Jorge Atencio, soy nacido en Posada 1974 y yo trabajaba el 24 de marzo de 1976 en el canal 12 de televisión, lo que se llamaba Iriratemi. Administrábamos el canal 12, LT17 y LT46. El día 24 se presentaron varios militares a Misiones, le tocó Marina, porque el país en ese momento se repartió. Algunas provincias eran para el ejército, otras para la Marina, y a nosotros nos tocó un interventor que era de Marina. Era un señor Mayón Rossi. ¿El señor? Mi nombre es Carlos Magri. Nosotros tenemos un grupo importante de familias. Y bueno, me toca a mí un poco la responsabilidad o el liderazgo, la cara visible. La cara visible. Nosotros hemos armado una asociación. Acá hay integrantes de la comisión. Así que estamos acá también, soy de Posadas y casualmente también de Canal 12. Sí, está bien. Y fui reincorporado en el año 2007. Esto es importante porque es un dato importante porque algunos fueron reincorporados y otros no. Después nos van a contar bien qué significa prescindido y cesanteado. ¿Los compañeros se llaman? Mi nombre es Pablo Ayala, también soy acá de Posadas y fui cesanteado en el 76, ¿no es cierto? Y yo trabajaba en cámara. Bien, ¿y el compañero? Sanabria Miguel Ángel, yo fui cesanteado en el 76 de la Dirección General de Renta. Hasta hoy estoy esperando jamás me dieron una respuesta favorable. Bueno, una pregunta. Sí. Estos compañeros se están organizando, se están juntando hace un tiempo, ¿no es cierto?, en la sede de ATE. Tengo entendido que se reúnen ahí los viernes. Correcto. Así que nos gustaría que ustedes nos cuenten un poquito brevemente lo que pasó, lo que les pasó, digamos, y lo que les sigue pasando ahora en plena democracia. Bueno, la situación es que a partir del año, nosotros tuvimos 8 años de terrorismo de Estado, que es el último golpe de Estado de parte de los militares. Hubieron varios tipos de víctimas. Nosotros somos un tipo más de víctimas. Es decir, estaban los desaparecidos, los asesinados, los secuestrados. Y nosotros fuimos prescindidos y cesanteados. Es decir, y además había un sistema, un sistema tremendo, que era el sistema de información al Estado, que cada empresario, sea particular o no, uh-huh, primero ya al ser despedido y prescindido del Estado. Eso quisiera que aclares bien. ¿Qué significa prescindido y cesanteado? ¿Cuál es la situación concreta? Prescindido es de prescindir, es decir, cuando vos prescindís de algo que necesitás. Eso uh-huh significa prescindido. Cesantear no existe en el idioma español, existe como modismo o neologismo, neologismo castellano, uh-huh, en Argentina, en Venezuela y en Colombia únicamente, ¿no? Uh-huh. Después en el resto del mundo, uh-huh, la palabra cesanteo no existe. Entonces, ¿a ustedes qué les sucedió? Nos prescindieron y nos cesantearon, es decir, nos dejaron sin trabajo, sin acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, para nosotros y nuestra familia. Por eso planteo lo grave de la situación, que no podíamos tener trabajo en ninguna empresa, ni siquiera particular. Ni siquiera podíamos montar un negocio. O sea, ¿son desaparecidos? Somos desaparecidos del sistema desde el punto de vista social, económico y cultural de la República. Somos exiliados internos, porque ahora, no teníamos lugar en la Argentina para estar. En todo este tiempo, de estos años de democracia, digamos, todos los gobiernos democráticos que tuvimos hasta la fecha hicieron mucha bandera con todo el tema de los expresos políticos, cada uno en su tiempo, sí, ¿no es cierto?, de reconocimiento a la gente, inclusive algunos cesanteados fueron reconocidos, sí, hay algunos antecedentes. Sí. Nos gustaría que nos digan qué pasó con ustedes, porque no son pocos, sí, ¿cuántos son ustedes? Y nosotros somos, entendemos nosotros, porque le estamos pidiendo al ministro de Derechos Humanos, le hemos cursado una nota inclusive con la participación, porque hoy por primera vez podemos decir que estamos contenidos y respaldados por, en este caso, la Asociación de Trabajadores del Estado, que es nuestro ámbito, y de parte de la señora Nora de Dios, que nos apoya. Ella también es prescindida de cesanteada y nos apoya 100%. Claro, pero esa es, además, una particularidad de la que hablábamos, ¿no es cierto? En, claro, el caso de Nora, como, claro, con otros compañeros por ahí fueron, correcto, tenidos en cuenta. Sí. No es el caso de ustedes. No, yo fui reincorporado recién 31 años después. En el 2007, pero 31 años después yo ya tenía, en ese momento tenía 57 años. Difícilmente pueda yo, como soy técnico, en televisión, difícilmente pueda nuevamente arrancar para decir tengo una carrera técnica. Lo mismo el que estuvo en la administración y demás. O sea que las soluciones del Estado fueron, las ofrecidas por el Estado fueron soluciones administrativas muy escasa en su contenido y como solución a nuestra problemática. Ajá. Ahora pregunto, y fuera de tiempo además. Pregunto, es decir, una mentira que hayan solucionado todo esto. En algún momento, cuando fueron cesanteados, ¿alguien le dio una explicación? ¿Le dijeron a ustedes son cesanteados por tal motivo? ¿O les llegó algún instrumento legal que le diga a usted no existen más? Había dos leyes. La 635, que era por razones de administración, digamos, de reorganización nacional, esa era la palabra, y la 636, que era por razones de seguridad. La 636 ya directamente vos estabas casi controlado por los grupos de tarea, habían 7 grupos de tarea, uh-huh, y vos eras controlado por esos grupos de tareas para ver tu movimiento y pasabas a disposición del PEN. O sea que hubo un servicio de inteligencia previo para... Absolutamente. Y digo, con la colaboración de civiles, porque esto era un golpe cívico-militar, no olvidemos que durante, sí, el gobierno militar, esos 8 años, tuvimos 804 intendentes del gobierno saliente, del gobierno golpeado, digamos. intendentes que colaboraban con los militares. Exacto. Una pregunta te quiero hacer. Sí. Quiero hacer, mejor dicho. Ustedes fueron prescindidos y cesanteados, que digamos, eso se refiere a la parte administrativa legal que tiene que ver con nuestros laburos, digamos. Sí. En el grupo de ustedes, ¿hubo alguno que fue chupado, como se decía comúnmente en esa época, que haya pasado por la experiencia de estar desaparecido, por ejemplo, de la familia, horas, días, meses? Yo estuve secuestrado más de 15 veces, personalmente. Puedo contar mi caso personal. Bueno, han simulado fusilarme y otros tipos de tortura, aparte de los golpes y demás, pero no tengo registros. Yo no puedo ser un preso político porque no tengo registro, y como yo, hay muchas personas. Claro. Yo puedo hablar por mí. Ahora, lo que ocurre es que los que fueron presos dentro de nuestro grupo de 450 familias, hoy hay 180 que sí fueron presos y torturados y mal, y no fueron reconocidos. Sí, sí, sí, como presos, sí, como presos. Ellos tienen por cuerda separada independientemente, porque ¿qué pasa? Eran chupados, como bien decís, eran secuestrados y después puestos a disposición del PEN, pasaban a la categoría de presos. Entonces ellos cobraron, los presos cobraron, sí, por días de estar presos y demás, y además siguen sus reclamaciones. Pero los prescindidos de Santiago nunca fuimos reconocidos de alguna manera. Es decir, la solución ofrecía muy light, digo. Y concretamente en este momento ustedes están, o de hace un tiempo a esta parte, se están organizando, se están juntando para reclamar qué. Sí, nosotros empezamos esto, todo es cronológico. Nosotros tenemos una serie de documentos en el artículo 75, inciso 22 de la modificación de la Constitución en el año 94. Hay 12 acuerdos internacionales específicamente, de los cuales 3 son a nivel regional y 9 son a nivel internacional, que hablan de nuestros derechos humanos, pero de todas maneras teníamos la ley de obediencia debida y punto final de Alfonsín, y los indultos de Menem, que nos inhibían. Uh-huh. Ahora, en el 98, a través de la Asamblea General de Plenipotenciario en Roma, Italia, se aprueba por la Asamblea General el Estatuto de Roma, que es el acta fundacional de la Corte Penal Internacional, y a partir de ahí empieza a cambiar la cuestión de los derechos humanos en el mundo, cuestión que entra en vigor en julio del 2001. Julio del 2002 acepta a la Argentina la competencia de la Corte Penal Internacional y la historia nuestra empieza a cambiar. Por eso, en la época ya 2003-2004, la Administración Central tuvo que eliminar la obligación de eliminar la obediencia debida, punto uh-huh. final y demás. Por eso, de alguna forma, al kirchnerismo se le adjudica un poco el descubrimiento de los derechos humanos. En realidad era una obligación. ¿Qué programón, por favor? Lo que pretendíamos que sea una presentación, ya nos metimos de lleno en el tema, en la problemática. También están esperando el turno ahí en la gatera, están los compañeros de la multisectorial que está luchando contra la suba compulsiva del boleto urbano de pasajeros. Bien, también tenemos noticias del sector docente. Hay muchos sectores que están luchando en la administración pública. No nos va a alcanzar el tiempo, vamos rapidito. Si quieren enviar mensaje de texto a nuestro programa, 0376-154-81-2669. Si quieren llamar a la línea fija de comunicación, a ver, espío, 446-9020, pueden llamar y pueden dejar ahí su comentario, o también si por ahí quieren hacer un aporte al aire, son bienvenidos todos los aportes. También nos pueden escuchar a través de internet, a ver si no me equivoco, Juanma, fmestilo995.com.ar, correcto, bien, Juan Manuel ahí en los controles técnicos está colaborando permanentemente en la... para que salga bien este programa. También tenemos Facebook, en este momento no tenemos computadora, así que no se preocupen en mandarnos mensaje al Facebook en este momento. Compromiso con las bases, UDPM. Y recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y lo pueden escuchar en diferido en la página oficial de Compromiso con las bases, que es www.coamisiones.com.ar. Escuchamos un poquito de música para amenizar la mañana y seguimos charlando con los compañeros invitados del día de hoy.

Y el estado anterior es que estábamos trabajando. Pero aparte de eso también... Entonces, a partir de ahí, sí, por supuesto, a partir de ahí los daños, las oportunidades perdidas, los daños físicos, los daños psicológicos, daños mentales en algunos casos, daños a nuestros familiares inmediatos, y por supuesto la indemnización, que significaría los salarios caídos, los años de antigüedad y demás. Dos preguntas, compañero. Sí. Una... ¿ustedes creen que hay más compañeros que no están siendo registrados en esas reuniones que están llevando a cabo ustedes los días viernes en la sede de ATE? Sí, absolutamente. Nosotros entendemos que hay 2.500 víctimas y nosotros concentramos apenas 450 personas. O sea que hay algunos inclusive que están trabajando, claro, y que están comprometidos con el Estado de alguna manera políticamente y no pueden estar, pero sí están con nosotros en cuanto a la posibilidad de que exista en el futuro, digamos, la posibilidad de tener una indemnización. Y la otra pregunta, ¿ustedes tuvieron algún contacto con la gente de derechos humanos de la provincia? Sí, absolutamente, el señor, yo siempre planteamos nosotros en nuestras reuniones, y lo hemos dicho, el señor Soria Vieta, que está ahora en nuestra denuncia como testimonio, nuestra denuncia de crímenes de lesa humanidad como testimonial, y va a ser citado por la Fiscalía Penal Federal para que explique qué hizo por nosotros, porque en realidad él nos victimizó y profundizó nuestros traumas y nos hizo perder casi 2 años prometiéndonos cosas que no cumplió y que no estaba dispuesto a cumplir. Establecidos los objetivos entonces de la organización, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo se vienen realizando las actividades? Estamos teniendo todos los viernes, ¿no es cierto?, a las 18 horas reunión en ATE. Uh-huh. Y nosotros convocamos a todos los compañeros que están, porque se hizo una lista en Derecho Humano, ¿no es cierto?, cuando se pidió, que fue en el 2008, y nosotros en este momento necesitamos que ellos se hagan presentes en las reuniones de los viernes a las 18 horas, porque así vamos conjugando todo lo que nuestro movimiento, ¿no es cierto?, que de acción que estamos haciendo, ¿no es cierto? Así bien. Que todos los viernes a las 18 horas Salta 57. Salta 57 en el edificio de ATE. Tengo entendido que está bastante avanzado el pedido de ustedes, la solicitud, el reclamo legítimo, y que ustedes próximamente esperan la visita de algún funcionario de nivel nacional. Eso lo va a explicar Carlos, que es el que está más en el tema de la venida del funcionario nacional acá a la provincia. Claro, nosotros hemos planteado este planteo, estamos estableciendo jurisprudencia internacional, porque nosotros estamos planteando un juicio colectivo en este punto. Por ejemplo, tenemos reclamos administrativos realizados, tenemos un juicio civil a la Nación Argentina y a la provincia de Misiones, para que en forma conjunta el Estado Nacional y el Estado Provincial declaren nulo el acto administrativo, esto en lo civil, esto es justicia interna, digamos, civil federal, y que está avanzando y muy bien, eso está en la justicia federal de la calle Mitre, de la avenida Mitre, sí. ¿Esta experiencia se está repitiendo en otras provincias? En ninguna provincia, nosotros estamos, en este momento hay muchas provincias que quieren seguir, digamos, el rumbo que nosotros hemos fijado en esta. ¿Tienen contacto con algunos compañeros? Por supuesto que sí, con Córdoba, con Santa Fe, con La Rioja, digamos, hay más o menos unas 12, 14 provincias que están en contacto con nosotros y esperando que nuestra situación... 17 son, ¿no? Sí, ahí me corrige. La última vez que nos reunimos en Córdoba fue... No, en Buenos Aires, pero en Córdoba tuvimos 17. 17 fueron, ¿no? Sí, 17, perdón. Bueno, entonces nosotros, por un lado, estamos haciendo estos reclamos masivos judiciales federales, en la justicia federal civil, y por el otro lado hemos establecido el 13 de junio del año 2011 una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el terrorismo de Estado y sus continuadores. Significa que los militares fueron simplemente los que iniciaron nuestra victimización y los políticos a partir de ahí, o la administración constitucional a partir del 83 hasta ahora, nos sigue victimizando. Eso está caminando muy bien, y estuvimos reunidos ya con, no solamente con los fiscales acá federales, penales federales del Ministerio Público de Posadas, sino estuvimos en Buenos Aires. Estuvimos hablando con la Procuraduría General de la Nación, con Derechos Humanos de Fiscalía General de la Nación, que instruyeron a todas las provincias porque creen que va a haber un efecto multiplicador de las denuncias de este tipo masivas. con vista a llegar a la Corte Penal Internacional si acá no quieren o no pueden juzgar, pero que sí pueden juzgar por los instrumentos internacionales de justicia que yo le termino de mencionar hace un rato. Bien, y viene esta gente, esto, perdón, ¿sí? Disculpen, esto es lo más importante, por eso ¿sí? lo que decía el compañero, que vengan, que se acerquen a las reuniones, porque tenemos muchas noticias que darle aparte de esto, instrucciones para cuando venga, porque el doctor Aguad, que es el jefe de departamento, el jefe de la Procuraduría General, viene a reunirse con nosotros dentro de aproximadamente 30 días. Bien, entonces para empezar el juicio. Hacemos desde acá una convocatoria masiva, ¿no es cierto?, a la gente que haya pasado por esta terrible experiencia, pero además decimos que cada uno, posiblemente haya algún compañero que ni esté enterado de esto. Claro, por supuesto. Porque estamos inmersos todos los días en sobrevivir, ¿no es cierto? Sí. A lo mejor algunos ya con problemas de salud. Sí. Entonces, si alguien conoce o tiene algún familiar, un amigo, un vecino. O tiene información. O tiene alguna información de alguien que haya pasado por esto, que por favor se acerque, ¿no es cierto? Y vamos a reiterar que ustedes se reúnen todos los viernes a las 18 horas en la sede de Salta. En la sede de ATE, perdón, en Salta 57 de la ciudad de Posadas. Exactamente. Compañeros, ¿quedó algo en el tintero antes de finalizar este inicio de comunicación de esta movida de ustedes? No, la reunión, ¿algún mensaje final? Viene ahora la gente porque hay un juicio, Carlos. Sí. Bueno, es el juicio, claro, es el juicio por crímenes de lesa humanidad que está próximo a comenzar, y por eso es necesario que los compañeros se acerquen para que sepan de qué se trata y de la importancia, no solamente la importancia para nosotros, sino de la gravedad que significa esto para el orden institucional. Nosotros tenemos que entender que hay muchos que fueron torturadores, inclusive que aún siguen trabajando en la administración pública, de manera que nosotros queremos ponerle al tanto de toda la situación a nuestros compañeros, ¿no? Sí, no, una consultita, nosotros somos los otros que venimos. Sí, los otros invitados. Pero interesante, digamos, que se estén juntando los compañeros, y lo que querían, digamos, por ahí una inquietud, o sea, el tema de saber si este grupo de los 450 o los 2000 que hablaban, digamos, ¿son solo empleados de la administración pública o hay compañeros, digamos, de esos grupos que también eran, digamos, trabajadores del sector privado y que digamos, la problemática también venga desde, digamos, de haber perdido los puestos de trabajo y todas estas situaciones que comentaba, también estaban ligadas a los sectores, digamos, de empleo privado también, ¿no? Claro, no, nosotros, lo que pasa es no podemos abarcar eso porque nosotros necesitamos confirmar nuestra victimización, y para eso hace falta tener, como era en el caso de lo de la administración pública, que puede ser municipal, puede ser todo lo que sea administración pública, existía un primero, antes que un decreto, existía una resolución por el cual te dejaban cesante, después se concentraban cierta cantidad de resoluciones y un decreto. Tenemos 88 decretos en la provincia, pero las entidades privadas era una decisión particular de un individuo en particular, y ahí el Estado, como nosotros vamos contra el Estado, porque es un derecho de segunda generación, derecho humano de segunda generación, vamos contra el Estado, no pueden entrar ahí, entonces la actividad privada no entra. Tiene que ser independiente, y particularmente un grupo de personas, que puede ser de una empresa grande que haya despedido 50 de una. Lo que no quita la posibilidad de que, de todas maneras, quienes se sientan de alguna manera afectados por esta situación, se acerquen a las reuniones y planteen. Por supuesto, nosotros vamos a dialogar todo, y le vamos todo tiene que ver con diciendo todo. Qué es lo que se puede hacer en este caso, ¿no es cierto? Bien. Es para todos, no solo para las 450 personas, es para todos los prescindidos de Santiago. Nosotros estamos convocando a todos. Empiezan a blanquearse después de años de anonimato, ¿no es cierto? Por supuesto. Inclusive a los hijos de desaparecidos. Claro. Muerto. Claro, hay gente que no sabe de sus derechos, por eso nosotros necesitamos las listas que el Estado nos está negando, porque el Estado, a partir de esas listas que las tiene, nos niegan tener nosotros acceso a la verdad. Y nosotros necesitamos que inclusive aquellas personas que están lejos, porque en realidad acá, por ahí el Estado saca alguna comunicación y sale en el boletín oficial sabemos todo que nadie lee eso. Exactamente. Compañeros, ¿tenías algo para decir? Sí, lo que yo quería reiterar es que el próximo viernes, ¿no es cierto? Por favor, le pedimos a la gente que se acerquen a ATE, a Salta 57, que hay algunas novedades que le vamos a transmitir. Que nosotros

Sean bienvenidos entonces los compañeros de la multisectorial que están luchando en esta situación del precio del boleto urbano de pasajeros. Fernando Lafere, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Unic. No, estamos por favor. A disposición ahora. Para... Y, Ariel Armada, estudiante de Historia de Humanidades. Bien. Sí. Fuerte el tema de que estuvimos hablando anteriormente. Ustedes estuvieron presentes toda la charla. Sí. Sin lugar a duda, esto es una de las cuestiones que marcan nuestra historia, digamos, ¿y a vos? La actualidad, digamos, a mucho en lo personal, inclusive. O sea, y también ligado inclusive a la problemática por ahí la que estamos nosotros juntándonos ahora, digamos, con el tema de que las colitas de toda esa... Hay prácticas que parece que se mantienen vigentes, ¿no es cierto? Esto de atemorizar... No solo las prácticas, sino los intereses. O sea, no cabe duda, digamos, de que estas empresas no son empresas que se fundaron hace 10 años o 15 años. O sea, esos capitales también tuvieron beneficio en aquellas épocas, ¿no? Y la siguiente, nosotros muchas veces dijimos que estamos viviendo prácticamente una dictadura en democracia. Sí, a mí me llama la atención, digamos, porque para que los sesenten y todo lo que año que pasado tuvo que haber una complicidad civil bastante grande, digamos, que estaba viendo lo que pasaba y que hoy por ahí tiene algún carguito, anda suelto, digamos, con toda la impunidad. Que, digamos, yo por ahí también acordándome, escuchando los compañeros y aprovechando que el programa por ahí sale la escucha muchas personas en el aire, quisiera invitar de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo una cátedra libre, en realidad es un colectivo de compañeros que está haciendo una cátedra libre. Yo estoy cursando esa cátedra. Uh-huh. Pero también me inserto dentro del colectivo. A ver, ¿qué es una cátedra libre? Una cátedra libre es una, digamos, una clase, una es cátedra como una es clase como pública. Una clase que puede acceder cualquier persona. No, sí, ciudadano, no sí. Me gusta la palabra ciudadano, pero bueno, ciudadano. Que pueda cualquier persona, digamos, cualquier obrero del barrio, cualquier interesado quien quiera profundizar y saber. La cátedra es acerca de la década del 70. Sí. Digamos. Nosotros ahora para historia sale como materia optativa y para los demás, por ahí que quieran ir a formarse acerca de qué pasó, digamos, en toda esa época, sale como un taller de capacitación. Así que por ahí, si alguien está escuchando y le interesa la problemática acerca de la década del 70, digamos, el proceso que llevó a todo lo que sabemos acá en la Argentina. ¿La cita es? La cita es en la Facultad de Humanidades, de miércoles de 8 a 10 y los viernes de 9 a 11 de la mañana. Miércoles y 20 a 22 serían los miércoles y los viernes por la mañana. O como en el caso de estos compañeros, ¿no es cierto?, que fueron protagonistas directos, sería bueno que ellos se acerquen a... Sí, eso estaría... Para incorporar. Nos falta charlar así para incorporar y, digamos, sumar. Una temática a veces desconocida, ¿no es cierto?, porque sí. No. En historia, por ejemplo, nosotros nos profundizamos acerca de eso, digamos, se da muy por arriba, se habla solo del terrorismo de Estado y, digamos, a grandes rasgos, cómo se constituyó esa estructura terrorista, pero después, digamos, de los compañeros que se movilizaban, qué pensaban o esas cosas, por ahí no se tocan mucho. Bien, compañero, la cita de usted era para comentarnos qué es lo que está pasando. Subió el boleto urbano de pasajeros. Así es. Y ustedes están protagonizando una organización que está luchando contra esta medida. A ver, ¿nos cuentan un poquito? Sí, bueno, esto lo que ocurrió hace unos... eso, cosa de una semana, esta semana nos despertamos, digamos, el inicio de semana con el aumento, con la definición del aumento de boleto. Decretazo. Un emergente, digamos, ¿no?, de la cuestión esta de la suba de las tarifas y todo esto. O sea, lo que nosotros estamos desarrollando desde hace un buen tiempo ya, digamos, y con antecedentes importantes inclusive. Es una multisectorial donde, digamos, participamos varias organizaciones, inclusive compañeros que ni siquiera forman parte de organizaciones puntualmente, también en forma individual, por decir. Una multisectorial para unificar acciones, para ir desarrollando una línea, digamos, en común para enfrentar esto, digamos, que termina trasluciéndose, por ejemplo, en este caso con un aumento de boleto, pero también, digamos, la preocupación nuestra no es solamente, digamos, lo tarifario, sino que tiene que ver con una concepción que digamos, que los sectores sociales, o una buena cantidad de sectores sociales tenemos, de que el transporte, el derecho al transporte, o sea, es un derecho social, o sea, no tiene por qué, digamos, primar en la forma en que se se define eso, la idea de que es un servicio prestado por privado, o sea, una actividad, digamos, con como primer objetivo el lucro o la, claro, o la, eso, fabric, eso o digo, la generación de eso, ganancias, ¿no? Eso claro. Que decís es lo grave de la situación, ¿no es cierto? Que lo que está primando acá es que la empresa siga ganando, siga siendo rentable para poder mantener el servicio, que esa es la... Claro. Inclusive pareciera que esa es la preocupación, digamos, cómo va a hacer la empresa para solventar sus gastos, cómo... Uh-huh. Cuando sabemos, digamos, nosotros como sector estudiantil, digamos, ya nos vienen prometiendo varias cosas, digamos, primero la maquinita para el pasaje, que íbamos acá, la modernización de colectivo, bueno, tantas cosas que nos han prometido, digamos, que se iban a solucionar con el aumento de boleto, pero digamos, estamos como sector estudiantil, estamos en alerta, estamos aportando a la multisectorial. Sí, ¿no? Y son parte fundamental, ¿no es cierto? Porque, digo, ustedes tienen reclamos específicos. Nosotros tenemos reclamos específicos y hasta históricos también, uh-huh. Si se quiere, digamos. Nosotros en el 2010 protagonizamos, sí, si sí, se sí, quiere, sí. Una fuerte lucha donde pudimos llegar a una unidad con los compañeros de la Facultad de Humanidades. En un primer momento también había surgido la necesidad de manifestarse desde el campus, digamos. Uh-huh. Compañeros del campo, donde nos plegamos, y a partir de ahí, digamos, se armó un movimiento que le fue, digamos, fue programando distintas acciones, digamos, y la más fuerte que tuvimos en esa ocasión, en el 2010, fue el corte de puente, que aguantamos unas 3-4 horas, uh-huh. Y le estuvimos haciendo frente. Lo que conseguimos, digamos, aquella ocasión, en el petitorio, nosotros lo que pedíamos era el aumento del cupo, que se baje, ¿no? Que se baje, en principio que se baje el precio del boleto. ¿Qué es el cupo? El cupo nosotros tenemos, para ir a la facultad, digamos, tenemos que ir hasta las terminales de transferencia y comprar los pasajes, que luego lo pasamos al chofer y, bueno, esa es nuestra forma. ¿Y te dan un cupo limitado? Con este aumento, por ejemplo, para comprar esos pasajes sale un peso. Digamos, el cupo que tenía antes del 2010 era de 40 pasajes. A partir de que cortamos el puente ahí, esa vez, nos subieron a 80 pasajes. Lo que nosotros pedíamos era cupo ilimitado. Uh-huh. Cupo ilimitado porque, digamos, por ejemplo, el fin de semana ya no te aceptan el boleto, después de las 10, 11 de la noche tampoco ya te aceptan el boleto, como si uno dejara de ser estudiante, digamos, claro. Después de cierto horario, en cierto día no sos más estudiante. Es una cuestión muy profunda, ¿no? Eso, sí. Sos estudiante en cierto horario y en otro horario no sos más estudiante. Y bueno. Aparte la cuestión burocrática, digamos, por ahí a lo del campus le queda bien, pero nosotros, digamos, tenemos dos unidades académicas en el centro, tenemos ACTA y Humanidades, uh-huh. Que nosotros también, ahora también lo plegamos al petitorio, es histórico que tenemos, el poder, digamos, pagar el boleto universitario con nuestra tarjeta nomás, digamos, uh-huh. Porque hay un... hay una burocracia bastante grande que se extiende y que no. O de última que abran una sucursal. O si que no abran una sucursal en el centro, en también el centro. Está dentro del petitorio, eso planteado. Capaz que guita para alquilar un localcito no le va a faltar. Sí. Bueno, quería hacer un poco referencia a esto de la multisectorial. Nosotros como CTA somos parte de esa multisectorial. Me tocó en esta ocasión a mí participar con los compañeros y queríamos decir de que es cierto lo que decía acá Almada, de que ellos como estudiantes hicieron una movida importante, tuvieron algunas victorias en esa oportunidad, lograron aumentar el cupo, todo lo que él explicaba, y después nosotros tuvimos una, cuando ya nos organizamos como multisectorial, donde participan otras organizaciones y la misma CTA, a principio de año, recordar un poco que nosotros pudimos parar ese aumento del boleto que estaba programado en realidad para enero. En plena época de vacaciones surgió el rumor de que iba a haber un aumento. Nosotros con nuestra organización y saliendo a la calle con la participación importante de los estudiantes, de las otras organizaciones barriales, logramos parar ese aumento del boleto, ¿no es cierto? Después, por supuesto, dejaron enfriar la cosa y nosotros nos encontramos con que tenemos un aumento que además está encadenado con otro que va a salir a partir del 1 de julio, que eso ya está contemplado en ese decreto. Uh-huh. Ahora, lo que hay que comentar también es nuestros logros, digamos, por sí. Pequeño que sea, nosotros con la organización, no solamente logramos en su momento que por lo menos dilatar el tema del aumento del boleto, sino que esta semana pasada nosotros nos presentamos a en enero y presentamos un petitorio al subsecretario de Transporte con 4 o 5 puntos, donde uno de los puntos era que nosotros decíamos que queríamos ser parte de esa mesa, que era donde se decidía un poco todas estas cosas que tienen que ver con el aumento y el servicio que nos prestan. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. También esa nota la habíamos cruzado al intendente de la ciudad de Posadas. Eso es bueno recalcar, ¿no es cierto?, que se está dando la pelea en la calle y se está avanzando sobre lo institucional también, ¿no es cierto? Exactamente. Se ha realizado una solicitud de una figura institucional que no sé si... Sí, que puntualmente el jueves pasado nos movilizamos, digamos, desde la multisectorial. Desde la calle a lo institucional, ahí fue la conjugación. Sí, perfecta. En realidad, digamos, la estrategia de lucha tiene que incorporar todos los factores posibles, digamos, y que generen, digamos, todos los frentes. O sea, de hecho, parece que decíamos, se estaba pidiendo una audiencia pública y efectivamente, o sea, a partir de esa presentación, del acompañamiento de los compañeros de varias organizaciones a la presentación esa, y creo que incidió un poco en la voluntad de un espacio que lamentablemente se le ha quitado la posibilidad de definición sobre estas cuestiones. Estamos hablando del Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante, a que seamos convocados ahora para el próximo lunes a una reunión con o sea, esperamos que con el pleno de concejales. Ese es el compromiso que asumieron. Es el compromiso que, sí, que asumió la presidenta del Consejo. Nos manifestaron. Y es bueno recalcar. Para abordar la posibilidad de establecer una audiencia pública donde, digamos, se escuche los intereses, las necesidades de los otros sectores que, o sea, dada la forma en que se resuelve, nosotros vemos que no están presentes al momento de discutir el transporte público. Es más, lo que vemos que se discute en realidad es la aplicación de tarifa, y no hay mucha discusión respecto a la calidad del servicio, respecto y a la función social, a la frecuencia, a las comodidades, a la atención a sectores particulares como los jubilados, los ancianos, los discapacitados, que tienen que estar presentes. Además, digamos, tendría que estar sintonizada esa comisión donde se define, digamos, con por ahí el espíritu que está empezando a darse, digamos, de apertura, de participación, Fernando, que es lo que permite que haya control, que haya, digamos, revisión. Porque acá no podemos seguir permitiendo, digamos, que ciertos sectores de la política y en acuerdo con los empresarios, o sea, tomen decisiones que afectan a mucha población sin que ni siquiera podamos tomar, digamos, un punto de participación para decirle, no, señora, acá, bueno, queremos ver por qué están aumentando realmente acá. Es importante por ahí aclarar a los oyentes, ¿no es cierto?, qué es la figura de la audiencia pública. Nosotros sabemos que existe en la Carta Orgánica Municipal unas cláusulas que estipulan de que nosotros como ciudadanos podemos participar de audiencia pública, sobre todo cuando se debate el tema de los aumentos de los servicios, ser parte de esa discusión. Ahora, también nosotros sabemos que hace mucho tiempo cambió, el sistema no funciona como debería funcionar, y eso que debería debatirse en el recinto, en realidad lo resuelve el gobernador pasando también por encima a nuestros representantes, porque de última todos los concejales, en este caso, deberían ser representantes nuestros. Ahora no está pasando eso. El gobernador resuelve por decreto con 2 o 3 empresarios y el subsecretario de Transporte el tema del aumento. Nosotros queremos ser parte de esa negociación, queremos tener voz en todo lo que tenga que ver con nuestros servicios públicos, que además somos los que pagamos. Yo no quería terminar el programa sin que terminemos celebrando, ¿no es cierto?, los avances que vamos obteniendo con la lucha en la calle y en lo organizativo, ¿no es cierto? Yo creo que este mensaje tiene que quedar clarito. Si no nos organizamos y no nos juntamos. Exacto. O sea, por ahí yo también tenía en mente esta cuestión. Nosotros vemos que por lo menos de parte del Estado no hay apertura. Lo que estamos charlando, digamos, firmemente en el ámbito de la multisectorial con las organizaciones que estamos participando es tratar, digamos, de constituir por lo menos, digamos, desde nuestras iniciativas, digamos, un espacio para expresar y para desarrollar, digamos, una lucha, una línea, digamos, que separe frente a esta política, digamos, de Estado ahora para revertirla. O sea, y por eso, digamos, que nuestra intención es, digamos, es justamente llevar este planteo al Consejo Deliberante y seguir propiciando, digamos, la participación de otras organizaciones, de otros sectores sociales. O sea, tenemos, vemos que los compañeros de la facultad, digamos, sobre todo de la Facultad de Humanidades, están también, digamos, aportando una propuesta para esta semana, que seguro ahora va a comentar el compañero de la facultad. Y bueno, o sea, convocar a otras organizaciones a que se acerquen. O sea, lamentablemente, por ahí no hay un día establecido de reuniones, pero para el próximo lunes nos juntamos un rato antes de ir al Consejo, a las 5 de la tarde, en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina, para, bueno, seguir charlando sobre esto y seguir recordando. Hay que aclarar que la sede está en Corrientes 2150, entre Ríos y Catamarca. No, yo también haciendo una convocatoria, digamos, pertenezco a la Facultad de Humanidades, pero también Exacta está participando. Digamos, yo puntualmente soy de la agrupación Muros, nosotros estamos en Humanidades, pero también hay otras agrupaciones dentro de la facultad que están participando. En realidad lo que se busca es una unidad, digamos, más allá de agrupaciones. Nosotros puntualmente somos ahora los que estamos participando en la multisectorial. En Exacta también está AE, así que los compañeros por ahí que circulen, también un llamado a los secundarios, digamos. Uh-huh. Un llamado a organizarnos. Y también a demostrarle, como decía la compañera, que se puede. Nosotros fuimos los que participamos en enero, en esa suba, en esa oportunidad, le hicimos un scratch, digamos, y vemos que, digamos, faltando, ellos nos faltan el respeto constantemente, digamos, con estas medidas que son antipopulares, digamos, eso lo venimos discutiendo en la asamblea. Y nosotros también, digamos, como sector, queremos ir a marcarle, digamos, que vamos a dar lucha, vamos a organizarnos, y por eso estamos hablando de hacer actividades. Por lo pronto, comunicado de prensa, lo sacamos, un repudio también, que un llamado a la escuela secundaria, a los compañeros de la Facultad de Humanidades que por ahí pasan de largo de la asamblea, pero que también le están cobrando el pasaje caro, que se acerquen, digamos. Nos van a encontrar siempre en el hall, estamos en la mesita, estamos... Nosotros muchas veces se nos reclama o por ahí se nos critica cuando nos organizamos, salimos a la calle, cortamos una ruta, pero tienen que saber, lo que por ahí nos están escuchando, es que nosotros hacemos toda la parte administrativa que ellos por ahí nos reclaman, pero no tenemos respuesta. La única vez que tuvimos respuesta fue cuando nos organizamos y salimos a la calle. Sí, no podemos terminar el programa sin mencionar lo que fue noticia mundial en estos días, la golpiza que recibieron los trabajadores de prensa en Candelaria. Hay mucha gente de Candelaria que nos escucha, este FM Estilo llega hasta Candelaria, así que desde la CTA al menos nosotros queríamos mandarle a los afectados, a los golpeados, ¿no es cierto?, nuestra solidaridad y, bueno, nuestro repudio total a esta forma de expresarse del concejal renovador que propinó esta dura esta golpiza a los compañeros. Y también decir Peña, hay que ponerle nombre, presidente del consejo, nada más y nada menos, y que además es una práctica que se está llevando a cabo últimamente desde el poder político, ¿no es cierto? No es la primera vez que golpean a un, en este caso, un periodista, pero también está la modalidad de que ante el reclamo no respetan mujeres, no respetan hombres grandes, ancianos, digamos, salen a golpear. Bien, che, nos quedó un poco de tinta en el tintero. Seguiremos esta conversación en otro momento, seguramente. Gracias por venir, compañeros. Gracias, gracias Miriam, por acompañar la co-conducción acá ante la ausencia de Ricardín, que está haciendo nonito, seguramente, porque andaba medio cansado estas últimas semanas. Así que, compañeros, gracias por haber venido. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos vemos el próximo. Nos encontramos, siempre digo lo mismo. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana en FM Estilo.